pedazos por una ingrata que tanto yo adoré. Me ha dejado y por otro me ha cambiado, y ese despecho a la tumba llevaré. Y por otro me ha cambiado, y ese despecho a la tumba llevaré. Me aconsejan que no insista en ese amor, que fue tan falso, tan vano y traicionero. Desprecia, puede haber otro que sea más sincero. Cuando un amor nos deja y nos desprecia, puede haber otro que sea más sincero. Esa ingrata que no me supo.